Buenas tardes a todos. Estamos desde un lugar diferente a Maipú 555, donde habitualmente hacemos el programa junto a Julia Boulan. Y en este caso estamos sin la señora Julia Boulan, que se encuentra de viaje, está viajando por Rosario. Pero estoy rodeado de todos mis compañeros. Tengo a Gastón Taylor de un lado, Valentina Concetti, Laura Giussani Constella enfrente. Bienvenidos, compañeros. Estamos en el Encuentro Federal de la Palabra. Nos encontramos en Tecnópolis. Si no me equivoco, está conectada al teléfono desde Rosario en vivo. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, estoy reconectada con ustedes. Estoy en un curso para mí muy interesante, que por supuesto tiene que ver con la comunicación, entre otras cosas, y la comunicación no verbal, dado que nosotros siempre estamos con la palabra oral y hablamos y hablamos y hablamos. En este caso el enfoque se amplía hacia la comunicación no verbal. Julia, si te parece, nosotros queríamos arrancar el programa con algo muy especial y que tiene que ver con la partida de un grande, con la partida de un gran actor, hacer un homenaje a Alfredo Alcón. Tenemos unos audios, queríamos recordarlo de una manera especial, así que si te parece, escuchamos unos primeros audios de Alfredo Alcón hablando sobre su vida, sus comienzos en Radio Nacional, porque arrancaba en las dos carátulas, en este programa que todavía sigue al aire, en el aire de Radio Nacional, que realmente es un programa histórico. Después también habla un poco sobre su primera película junto a Mirtha Legrand, y en último lugar escuchar también algunas reflexiones con respecto a la vida. Si te parece, escuchamos esto y después me gustaría charlar con vos sobre la última vez que lo viste en escena, Alfredo Alcón. Bueno, con mucho gusto. Escuchemos entonces el homenaje a Alfredo Alcón. Unil Cabanellas, que era el fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático y un gran maestro de teatro, al terminar los estudios en la Escuela Nacional de Dramático, me llevó, había un concurso para nuevos actores para tomar para las dos carátulas que se transmitían obras de teatro. Me hicieron una prueba y quedé, pero no quedé para el elenco de teatro, quedé para leer. La película se llama El amor nunca muere. Eran tres cuentos. El primer cuento era Zuni Moreno con Carlos Cores. El segundo era Mirtha Legrand y un chico nuevo que empezaba, que era yo. Y la tercera era Tita Merelo con Duilio Marcio. Yo creo en la alegría, no creo en la felicidad. Creo que feliz no es nadie. Es imposible ser feliz. Sería un estado inhumano, ¿no? Nosotros sabemos que la película termina mal. Vamos a morir todos. Sin embargo, nos reímos, contamos chistes, hablamos de mañana y tenemos sueños y proyectos. Y bueno, inventamos también la alegría, ¿no? El humor, yo creo que es el invento más exquisito que ha inventado el ser humano. Estábamos escuchando la palabra de Alfredo Alcón. Julia, seguramente escuchabas del otro lado del teléfono lo que decía el maestro. Por supuesto, y vos sabés que para mí fue realmente muy triste un día prender acá la tele en la habitación del hotel y encontrarme con esa noticia. Realmente fue un golpe muy duro porque, bueno, yo sabía que estaba enfermo, pero no imaginé que estaba tan enfermo. Por otro lado, también me aparecen muchísimos recuerdos. Yo te podría hablar de lo último que vi de él, pero también de lo primero que vi de él. A él lo vi muchísimo en cine, pero recuerdo la primera vez que lo vi muy de cerca haciendo un papel protagónico. Fue hace muchísimos años, no tengo la fecha exacta, pero hace muchos, muchos años, en Las Brujas de Salem. Yo me acuerdo que había conseguido fila 1 al centro, o sea que lo tenía ahí, yo no podía creer lo que estaba viendo. Esa fue la primera vez que lo vi actuar y me impactó muchísimo, no solamente la obra, sino su actuación. Y la verdad es que te digo que me alegra mucho haber podido verlo en Final de Partida. Mirá vos el nombre de esa pieza de Samuel Beckett que él dirigió y en la cual actuó en el Teatro San Martín, donde actuó con silla de ruedas. También recuerdo un poco el susto que nos tomamos todos porque hubo un día que se suspendió la función precisamente porque él no estaba bien de salud. Pero bueno, eso es el recuerdo último que tengo. Y también tuve la suerte de verlo en Filosofía de Vida, una obra dirigida por Javier Dolce, en la que también trabajaban Claudia Lapacó y Bebán. Claro. Y también fue un gran placer él haciendo otro tipo de personajes. Lo vi haciendo obras de Shakespeare, lo vi haciendo comedias. Y una de las cosas que quiero rescatar, con recién realmente me emocionaba cuando escuchaba su voz, era eso, una voz inconfundible, una voz tan personal, una voz que podía expresar, yo creo, todo lo expresable, ¿no? Mientras que vos estás hablando, tengo a mi lado una presencia bárbara, porque realmente es un placer recibirlo acá. Va a estar participando en minutos de este encuentro federal de la palabra a través de una película, Diablo, de Nicanor Loretti, que se va a estar proyectando aquí en el predio. Tengo a mi lado a Juan Palomino y es un placer tenerlo acá. Juan, gracias por venir y realmente me encantaría que vos nos puedas contar también un poco alguna reflexión sobre Halcón y lo que te pasó en las últimas horas, ¿no? Mira, yo creo que con Alfredo se va un ser imprescindible. Yo recuerdo unas palabras cuando murió Carlos Carela y estaban velando en el Cervantes. Alfredo dijo precisamente eso, ¿no? Se ha ido un imprescindible, y con Alfredo Halcón también se va otro imprescindible, como fue Juan Carlos Gené también, que son actores que han conservado el espíritu más allá de las vanidades que tiene este oficio, el espíritu, la esencia de lo que es ser actor. Y ser actor para mí, yo eso lo aprendí de estos referentes como Halcón, como Carela, como Gené, tienen que ver con pasar la vida y como decía Alfredo, quizá no se logre la felicidad, pero sí la alegría, sin perder las convicciones, que eso es fundamental también, porque cada vez que uno va avanzando en esta profesión, en este arte, aparecen las tentaciones, aparecen las ostentaciones, aparecen el cerrar los ojos, el taparse los oídos, cerrar la boca. Entonces, Halcón para mí, más allá de su calidad como intérprete, como actor, su calidad de persona y su gran dote de solidaridad como compañero, ¿no? Como colega. Yo un día fui a hacer en el San Martín una audición para La Tempestad de Shakespeare. Iba a hacer el personaje de Calibán, o iba a audicionar para Calibán, y él se equivocaba en la lectura a propósito, ¿no? Como porque sabe que un actor frente a determinadas circunstancias está como sometido a una presión, y Alfredo tenía esa generosidad, ¿no?, de equivocar. Entonces estaba equivocando el padre de la patria, San Martín, y uno tenía la posibilidad de equivocarse y estar mucho más tranquilo. Ese tipo de gestos tenía Alfredo, y bueno, ese es que de alguna manera me ha impregnado a mí también, porque muy pocos actores conservan esa lucidez, esa calidad humana y esa solidaridad con los compañeros, ¿no? Estamos con Juan Palomino, Julia Boland del otro lado. Si les parece, tenemos un fragmento más para escuchar con la voz de él. Escuchemos y después seguimos charlando. Escuchemos la segunda parte de este homenaje. Genial uruguayo escritor que se llama Eduardo Galeano, que decía cuál era la función del arte, ¿no? Hay un cuentito muy cortito que se llama La función del arte. Y doy cuenta que un nene, un chiquito, nunca había visto el mar. Entonces le dijo al padre: mamá, papá, lleva a ver al mar. Entonces un día el padre lo lleva a ver al mar. Y atraviesan unas arenas, unas dunas, qué sé yo, y de pronto aparece el mar ante los ojos del chico, que nunca lo había visto. Y cuando el chico ve eso tan lleno de vida, tan grande, tan grueso, le dice al padre: papá, ayúdame a mirar. Esa es la función del arte, ¿no? Ayudar a mirar. Sí, es precioso. Y ahí estábamos escuchando otro fragmento. En este caso en particular es Alfredo Halcón, el 10 de junio del año 1992, en el programa Cordialmente, con la conducción de Juan Carlos Mareco, un Pinocho Mareco, ahí en el ex ATC, o en realidad lo que era ATC en su momento. ¿Recordás, Juan, el momento en que te lo cruzaste por primera vez? Sí, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el San Martín en el año 89. Mi hija nació en el 90, de la mano de Adolfo Marcillac, reemplazando a Roberto Ibáñez en el Burlador de Sevilla, y había rendido audiciones para quedar como en ese momento actor joven, entre los cinco primeros, y me llamaron para reemplazarlo a Ibáñez. Y cuando debuté en ese reemplazo, en el Teatro en Verso, el Burlador de Sevilla, Adolfo Marcillac era el director, me acuerdo que vino Alfredo a saludarme a mi camarín, pero como si uno fuese uno más. O sea, tenía esas pequeños, grandes detalles que definen a los hombres, ¿no? Dice: te felicito, tú vas a muy bien, digamos, fuiste muy bien en tu pequeño personaje. Y la verdad que Alfredo tenía esos pequeños gestos. Nos encontrábamos en Pernambuco, en el bar Pernambuco, ahí que no está más, en la calle Corrientes. Por suerte hay una librería. Y entraba y bueno, y Dayú le decía: uy, vino el padre de la patria. Alfredo, estamos acá, wow, muy muchacho. Bueno, de alguna manera yo empecé a descubrir al actor, obviamente en Cusco, Perú, cuando vi El Santo de la Espada, después vi Güemes, y después conocí a este mítico actor en un bar y en los camarines del Teatro San Martín, que yo siempre cuando pasaba por San Martín decía, algún día voy a trabajar acá con estos actores. Nunca trabajé con él, pero he tenido la oportunidad de poder comer con él, de cenar, de tomar algunas copas y de poder hablar de teatro y de la esencia del teatro, ¿no? Eso nutre muchísimo y creo que es fundamental en esta carrera. Julia, seguramente estás escuchando del otro lado, desde Rosario, la charla que estamos teniendo con Juan y el homenaje. Absolutamente. Y vos sabés que yo recordaba otra película que me parece que fue emblemática, y que fue Nazareno Cruz y el Lobo, dicen que de Leonardo Fabio, otro grande que lamentablemente tampoco tenemos entre nosotros en este momento físicamente. Y fue también otra película que marcó historia, ¿no? Historia absolutamente, por cantidad de espectadores, por la respuesta del público. Y yo lo que sí sacaba como conclusión es que Alfredo Alcón tuvo la suerte, el privilegio, y también merecidamente, de haber, yo creo, hecho todo lo que quiso hacer como actor en su vida. Porque pensemos que empezó muy joven, a los 20-tantos años, y yo estaba repasando su trayectoria, y yo creo que nunca paró de trabajar, y siempre en proyectos diferentes, en proyectos ambiciosos, y muchos, muchos de ellos, yo te diría casi todos, memorables, ¿no? Julia, te agradecemos mucho por el contacto, te vamos a dejar tranquila, porque sabemos que tenés que hacer cosas por allá, obviamente con el compromiso del domingo que viene tenerte acá en Tecnópolis. Absolutamente, yo les agradezco muchísimo la oportunidad de participar hoy desde aquí, les mando un abrazo a todos, y el domingo que viene, por supuesto, ahí estaremos todos juntos, conmigo incluida. Un beso enorme. Un beso, Julia. Nosotros seguimos acá porque estamos hablando con Juan Palomino, y es bárbaro tenerte acá, Juan, porque... Gracias por la invitación. No, te viniste un rato antes, con toda la onda, toda la tranquilidad. Vas a estar dentro de un ratito presentando una película, sí, contarnos un poquito para una la película. Gente que por ahí pueda venirse, ¿no? Es una película bastante inquietante porque es una comedia negra que dirigió Nicanor Loretti, ganó el Festival de Mar del Plata en el año 2011. Nos sorprendió porque era una película de género, es una comedia negra, es un tipo de cine que no estábamos acostumbrados a ver. Muchos lo emparentan con lo que sería Robert Rodríguez en Estados Unidos o Tarantino, pero Alex Cox, que es que fue nuestro agente de prensa, el director de Sidney Nancy, le dijo, este es superior a Rodríguez y a Tarantino. Bueno, ¿saben por qué? Decía, porque en esta película está la política de izquierda, la política que es reveladora, no como ese cine que hacen Tarantino, que no sabemos para dónde va y que siempre se funciona el sistema y se queda en las formas. Le decía a Loretti que el personaje central, el Inca del Sinaí, sea judío, peruano, negro y peronista, dice, nunca me hubiese imaginado una locura así, tatuado el pecho de Perón y Evita en los pectorales. Entonces, es una película así como inquietante, ¿no? No es para menores, okay, y para personas que se, para señoras, por ejemplo, que se impresionen por la sangre, porque corre mucha sangre. Corre mucha sangre, está muy bien. Juan, ¿cómo viene tu vida y este 2014? Digo, ¿por dónde andan tus caminos laborales? Estoy haciendo de jueves a domingo en el Teatro Regio, que depende del Teatro San Martín, nuestro, claro, fin de semana, que es un homenaje a los 50 años del estreno de nuestro fin de semana, la obra de Roberto Tito Cosa, que en ese momento la dirigió Giray Mocián, que fue mi profesor de teatro en la Escuela de Teatro de La Plata. Qué bueno. Donde estaba Gené y Lupi haciendo uno de los personajes, dos de los personajes muy fundamentales de la obra. Estamos muy contentos, con muy buen recibimiento del público. El director es Jorge Graciosi, está Victoria Carreras, María Carámbula, Alejo García Pintos, Patricia Durán, me voy a empezar a olvidar a algunos compañeros, Gabriel Fernández, Tamara Garzón Zanca, y gran elenco. ¿Qué pasó, tremendo. No, somos como 9. Sí, un montón, estoy muy contento con eso, y después organizando junto a Daniel Valenzuela, Cuti Canter y Manucho Fernández el primer festival de cine de las Tres Fronteras, que se va a realizar entre el 18 de octubre y el 25 de octubre en Iguazú, donde el presidente del jurado es precisamente Alex Cox, así que ya aceptó ser el presidente del festival, y va a ser un festival particular porque no hay cine, entonces lo vamos a hacer al aire libre y en carpas, así que eso en relación directa con el Instituto de Cine, el Inca, y el gobierno de Misiones, y actores, y la SAGAI, y SICA, y los técnicos de la televisión, todos se han plegado en esta cruzada, que tiene que ver más que nada con generar un polo cultural de resistencia ante la demonización que se ha hecho siempre de las tres fronteras, ¿no? Todos sabemos que lo crúfero guaraní es muy importante y está precisamente ahí entre las tres fronteras. Cuando vos contás esto, nos estás diciendo qué fecha entonces, en octubre. 18 de octubre, del 18 al 25 de octubre va a ser el este festival. Inédito totalmente, digamos. Sí, digamos, estamos más emparentado a UNASUR también, ¿no? Desde la mirada y desde lo que significa la construcción de la identidad de un país a partir de los medios audiovisuales. En este caso tenemos tres países hermanos, Paraguay, Argentina y Brasil, y bueno, queremos establecer un vínculo más profundo desde lo que es los medios audiovisuales. No nos hablaste nada de la música, pero tenés un costado musical enorme. ¿Qué andan los negros de miércoles? Sacamos el primer disco que se llama Pisco Sour, lo presentamos el año pasado en el ND Ateneo. Yo hace mucho que no estoy con los chicos porque, bueno, me fui a filmar a África y ahí se produjo así como una distancia, pero producto de las actividades de cada uno. Pero estoy muy, muy feliz. Es mi espacio, digamos, musical, donde yo no toco, hago que toco el cajón peruano, pero... ¿Cómo? Sí, lo digo públicamente. Es sentir abajo para mí. No, en serio. Hacemos un plano corto. Pero me ocupé de rescatar la imagen y la palabra de Nicomedes Santa Cruz, un tipo, un afrodescendiente peruano que supo darle coloratura a la palabra, ritmo y traer todo el aporte africano a esta parte de nuestro continente. Entonces mi rol dentro de los Negros de Miércoles es precisamente recitar y traer a Guillén, traer a Nicomedes, fundamentalmente estos dos autores y poetas, ¿no? Vos recién hablabas de la palabra y estamos en el Encuentro Federal de la Palabra. Digo, ¿cuál es el valor para vos que tiene la palabra? Es fundamental. La palabra como hecho de comunicación, la palabra como la palabra empeñada, rescatar ese tipo de valores, pero es fundamentalmente la palabra y el lenguaje, ¿no? La construcción de las palabras, la musicalidad de las palabras van definiendo una identidad. Festejo y celebro que en Tecnópolis estemos rindiendo un homenaje a la palabra, porque en los tiempos donde la tecnología va avanzando, la construcción del lenguaje, la construcción de la utilización de las palabras se ha ido perdiendo, degradando. Entonces ya uno escribe y se va comiendo palabras y todos son como signos, pero me parece que el Estado en ese sentido tiene que hacer hincapié en la valorización de las palabras, en el vocabulario, en empezar a utilizar más palabras, porque se han ido diluyendo en el tiempo, y me parece que es fundamental y lo celebro estar acá. Lo último, porque sé que te tenés que ir corriendo, no, pero por suerte estamos cerca. No tenés que tomar colectivo, nada. No. ¿Cuál es uno de los libros que están en la mesita de luz de Palomino ahora que vos digas, este me gustaría recomendarlo porque me está divirtiendo, me parece interesante, tiene una... Mira, yo estoy leyendo varios libros a la vez. Estoy con Historia de la Patria Latinoamericana de Belardo Ramos. Estoy leyendo un libro de Rodolfo Bracelli que se llama Escritores Descalzos, que tiene que ver más que nada con reportajes a distintos personajes. Rodolfo, un gran escritor, sí. Escucha el programa, sí, mujer. Sí, bueno, un saludo a Rodolfo. Vamos, él va a presentar un libro en la feria del libro, un libro de poesía en quechua, donde yo voy a participar leyendo un poema en quechua. Esos dos libros son los que están haciendo eje, ¿no? Y a veces retomo, hay un libro de John Cassavet sobre la construcción del cine de Cassavetiano, que es el padre del cine independiente, y estoy con eso, y estoy también leyendo mucho sobre cine porque quiero debutar como director junto a Nicolás Galbaño en una película que se llama Pistolero. Qué bueno. Que trata sobre, que está basado en realidad sobre dos bandidos rurales que murieron en la década de los 60, más precisamente en el 66, en la dictadura de Onganía, que fueron los hermanos Velázquez. Nosotros lo hemos transformado en los Vázquez para desprendernos un poco de lo que fue realmente, pero lo tomamos como eje de las formas prerevolucionarias de la violencia que alguna vez escribió el papá de Albertina Carri, que hay un tratado sobre el tema de la violencia y de estos hombres que supieron enfrentarse o correrse al margen de la ley sin ningún tipo de dogma, pero entendiendo y leyendo la realidad que vivía el país en su momento, ¿no? Ah, buenísimo. Estoy con esa obsesión. Tenemos las recomendaciones entonces del señor Juan Palomino. Te agradecemos un montón por haber estado acá en el estudio de Radio Nacional. Te volveremos a hinchar en algún otro momento. No, cómo no. Vos sabés que yo los sábados, recién lo estaba viendo a papá, está en la folclórica. Yo colaboro con él en un programa que se llama Nuestro Continente, que habla precisamente del aporte cultural que hay en nuestra... ¿En qué horario eso? Los sábados de 16 a 18. Perfecto. Por la folclórica. La folclórica, Nacional Folclórica, una radio hermana de Radio Nacional de la M. Así que Juan Palomino pasó acá por muy bueno el programa. Te vamos a volver a convocar, y lo mejor para esta presentación, en realidad, de la película, para la gente que se vaya a acercar, ya que está está escuchando desde lejos va a estar difícil, pero seguramente algunos que estén por aquí por este encuentro federal de la palabra se van a acercar para ver la película que protagonizas. Bueno, muchas gracias. Juan Palomino, es muy bueno el programa. Muy bueno el programa.